lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos estar allí siendo copartícipes de una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes en la gerencia general de la emisora, Jaime Nestares, en la gerencia de información, Javier Pereira Díaz, en la gerencia de producción, Claudia Camperos, en la producción del programa está Willix Arcaya. En los controles, como siempre, al pie del cañón, César González. Y en la conducción, Neomar Hernández por allá, Daniel Lara por acá. De igual modo, pueden seguir la transmisión de este y todos los programas de Radio Caracas Radio a través de www.rcr.tv y de nuestra cuenta en Periscope. Se meten allí en el Twitter, @RCR750, y allí conseguirán el enlace para sintonizarnos en Periscope. Pueden escuchar en diferido los programas, las emisiones de Y Así Nos Va en lacabilla.com. Y hoy es viernes de los oyentes, pueden comunicarse con nosotros a través del 482-9750, a través del sistema Dilo 3456 y la cuenta de Twitter que ya les he mencionado, la de la estación, que es @RCR750. Ayer, varias cosas. Rapidito, para no ponerme aburrido ni para copar además el tiempo que es de ustedes, porque hoy es viernes de los oyentes. Ayer, amén de la actuación de los componentes, de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ergo Guardia Nacional, y además de los integrantes de la PNB que prestan respaldo en estas labores de represión, se hizo más que evidente la participación de los señores de los colectivos, de estos grupos que, como más de uno ha dicho ya, actúan como paramilitares, que se apersonan en parroquias, en urbanizaciones, en sectores populares y no tan populares, y entonces empiezan a disparar al aire, a disparar a los edificios, a disparar al que ven circulando mal parado por allí en la calle, y además, oh sorpresa, transcurren las horas, y a la 1:00 a.m, un individuo que fue alcalde de esta ciudad, de nombre Freddy Bernal, sale y transmite a través de internet, de Periscope justamente, ahora que está de moda el Periscope, inclusive en la emisora, a la 1:00 a.m. Y dice, todo está tranquilo, todo está normal, aquí no está pasando nada, Maduro sigue siendo rey, y aunque mal paguen, aquí seguimos con el chavismo. Esa es la conclusión. Vamos a poner las cosas rapidito en contexto. ¿Qué estaba haciendo Freddy Bernal transmitiendo a la 1:00 a.m. ayer? Además, cuando en medio de todo lo que está ocurriendo, se desata, como es habitual, y aquí llamo nuevamente a la gente a la sensatez, una ola de rumores que si prendieron la batiseñal en Miraflores, que si le están tirando, jugando la linternita con las aeronaves que pueden pasar por allí, que si están desplegándose 551 batallones en las puertas de Miraflores, que si están saliendo tanquetas por la autopista, todo lo demás. Una sarta de rumores. Bueno, Bernal sale para apaciguar eso, pero además hay que poner, como les decía, en contexto la cosa con Bernal, porque Bernal es, no es un secreto para nadie, el jefe directo, la autoridad directa de muchos de estos grupos que participan en labores de intimidación política en Caracas. Es decir, de estos colectivos. Bernal, además, el día de ayer, estaba sentado en primera fila, y en tanta primera fila que estaba nada más y nada menos que justo al lado de Nicolás Maduro, en la emisión que hizo con una bata blanca, disfrazado de José Gregorio Hernández, porque como Maduro tiene bigote, se puede disfrazar de todo. Se puede disfrazar de Stalin, se puede disfrazar de Saddam Hussein. Ayer se disfrazó de José Gregorio Hernández, con la bata blanca esa que cargaba. Bueno, ahí estaba Freddy Bernal. Hoy Freddy Bernal publica un tweet en la mañana donde dice, no les dije que todo está tranquilo y Maduro sigue siendo el rey. Ah, bueno, está bien. Entonces, aquí, ¿en qué estamos? Bueno, más o menos estamos como yo les decía ayer. Amén de la represión ordinaria que tiene el chavismo por la vía de las Fuerzas Armadas o por algunos integrantes de las Fuerzas Armadas. Bueno, hay una represión que está de alguna manera al margen de ese marco institucional, si se quiere, porque aquí las instituciones son de adorno. Y es esta represión por la vía de la intimidación de los colectivos, que son jefaturados, repito, entre otros por Freddy Bernal. Y por eso es que aparece a medianoche el día de ayer. Es decir, nosotros estamos en una situación de facto, porque la República es una situación hasta en entredicho en este momento en Venezuela. Las repúblicas supuestamente seguían porque existe una constitución y existen unas leyes. Y frente a esa constitución y a esas leyes, bueno, usted es igualito que el rico más rico del país. Eso está roto en Venezuela. Aquí si usted lo pesca, un colectivo de eso, bueno, póngase a rezar tres Ave Marías y todas las que pueda también, porque usted no sabe cómo va a terminar. A usted si lo agarra mal parado circulando en Caracas un motorizado de estos, bueno, ruéguele a Dios que no se enamore de usted, porque usted no sabe cómo va a terminar. En una situación de facto es la que estamos. Ellos son los que ponen la norma. Y es tan así que ayer, y con esto nuevamente lo digo lamentablemente, esto está ocurriendo, en el Valle unos saqueadores se querían aprovechar de las protestas que se estaban haciendo. Y repito, nuevamente, aquí hay una separación clara entre protestantes, ciudadanos, que amén de que uno pueda compartir o no, que se haga una barricada a medianoche, es una protesta, y otra cosa es lo que quisieron aprovechar unos grupos, que ya han dicho a los vecinos también, no tenían nada que ver con eso, y se quisieron meter una panadería, y entonces se quedaron algunos de ellos electrocutados, y otros fueron, bueno, mandados al otro lado por querer usurpar y usufructuar la propiedad privada de un comerciante que pereció en los sucesos. 10 muertos en el intento de saqueo de una panadería, entre los que se cuenta, ya se los he dicho, el propietario del comercio. Lamentablemente, ese hombre murió defendiendo la propiedad privada en este país, como por cierto murió Franklin Brito también, defendiendo la propiedad privada. Y defender la propiedad privada es defender, ¿cómo no decirlo?, la República, y es defender la democracia. Esa noción de república y de democracia que los chavistas no tienen. En esos sucesos andamos nosotros. Entre saqueadores, entre cuatreros y entre jefes de saqueadores y cuatreros que hablan a la 1 de la mañana por Periscope para decir que todo está tranquilo. Bien. Completamente de acuerdo con lo que tú dices. Hay algo importante además que es importante decir, que después que habló Bernal, cesaron acciones en ciertas partes. O sea, que no fue una intervención para decir que todo está normal, fue una intervención para dar la orden. Para dar la orden. Así de sencillo. Entonces, aquí hay que dejar la tontería con... ¿y por qué sería que...? Ese mensaje no era para nosotros, para los opositores. Eso era mensaje para las hordas. Porque para lo que ha servido Bernal a lo largo de los 18 años de la revolución ha sido para dirigir hordas. En fin, hoy es viernes de los oyentes y hay varios oyentes que necesitamos saludar hoy de forma especial. Por ejemplo, a Verónica. Verónica, la hija de Thaís Peñalver, que está de cumpleaños hoy. Uh-huh. Entonces, Verónica, desde aquí te mando a decir que espero que este sea tu último cumpleaños en dictadura. Eso se lo robé a María Corina. Que este sea tu último cumpleaños en dictadura. Ya, o sea, a mandar la torta a María Corina, que dice, por supuesto que lo vamos a lograr. Esa es la torta que le mandamos hoy. Así es. Torta de profiteroles, uh-huh. Por favor. Esa es la que le vamos a mandar. También tengo que saludar y enviarle un especial saludo a Natacha Abreu, que nos escucha desde Quebec, Canadá, que siempre está preocupada por su país, y su padre Rubén Abreu nos envía, nos dice que bueno, que la saludemos. Saludos a Natacha Abreu. Tengo que saludar muy especialmente porque hay muchísima gente, Neomar y yo, por supuesto, en Venezuela hay muchísima gente informándose, pero muchísimo venezolano fuera del país, fuera de su nación, preocupada por lo que aquí ocurre y por sus familias, nos sintonizan, por supuesto, para estar al tanto de lo que aquí ocurre. Entre ellos mi familia, varios familiares míos que están fuera del país, quiero enviarle un saludo y un fuerte abrazo y gracias por la sintonía y por estar siempre pendiente a mis tíos Doris y Antonio, que están allá en California, y a mi prima Siuri y a su esposo Samir, siempre pendientes de nuestra de nuestro programa. Muchísimas gracias por esa sintonía, siempre pendiente. Pero tenemos llamadas telefónicas y hay mucha gente que quiere participar. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Caballero, buenas tardes. ¿Cómo está todo? ¿Con quién tengo el gusto? Mira, José González de Carecuao. Adelante, José. Mira, hermanito, tenemos lo siguiente, ¿verdad? Yo tengo una perlita que es muy buenísima, ¿ves? Uh-huh. Yo soy comisario general jubilado de PTJ, uh-huh, ¿verdad? Para empezar, te voy a decir lo siguiente. Me da pena ajena lo del comisario Rico, ¿verdad? Salí ayer con el narcotraficante este, ¿ves? Haciendo una acusación que es totalmente negativa. ¿Ok? Otra cosita. La señora, la primera combatiente, fue una sumergidora mala de El Paraíso cuando ella había en La Vega. Es correcto. ¿Okay? Otra cosita que es muy buena, ¿verdad? El señor Bernal, que ahora es comisario, no sé qué le dio ese título de comisario, ¿verdad? Ese señor llegó de lunes a viernes a Caricuado, en la UD3, UD4, UD5, cuando era pantanero y repartía droga. Y los sábados iba a cobrar su mesada, ¿ok? Entonces, bueno, no lo podemos quedar a coba. Bueno, ¿okay? Señor José González, es su denuncia. Su denuncia. Hay un tema importante, el periodista, nuestro amigo Oder López Escote, del portal Hispano Post, indica en su cuenta personal de Twitter que el CICPC se llevó a los padres de Paola Ramírez, asesinada en las protestas por los colectivos el miércoles en Táchira, los sacó de pleno velorio, se los llevó para que fuesen a cambiar la denuncia que hicieron por la muerte de su hija, para que coincida con la tramoya que está montando contra María Corina. Como todos conocen, la mamá, por ahí tenemos el video, por cierto, por ahí anda, vamos a ver si lo logramos localizar, el video de la mamá de Paola Ramírez asesinada por los colectivos en el Táchira, diciendo que a su hija la mataron los colectivos porque ella estaba hablando por teléfono con la hija y la hija le decía, aquí nos están disparando los colectivos. Entonces vamos a tratar de escuchar ese audio más adelante. En esas cosas infortunadas, también hablaron familiares a propósito de víctimas de otra persona asesinada el día de ayer con balas de fusil. Asimismo lo aseveraron sus familiares en Petare. Uh-huh. Muchacho que no estaba ni en las barricadas ni nada. Eso sí lo dejaron claro los familiares. El muchacho de nombre Melvin Guitián, 26 años, entiendo. Asesinado en Petare por una bala de fusil. ¿Quién tiene los fusiles? Bueno, la GNB. ¿Quién puede tener un fusil o un GNB o una persona que esté haciendo labores de paramilitarismo? Alguien a quien la Fuerza Armada se lo permitió, porque la Fuerza Armada es la única que en Venezuela puede portar fusil. 9:00 p.m. asesinado allá en Petare. Tenemos más llamadas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Conmigo? Sí, su nombre, por favor. Buenas tardes, es Rocío de aquí de Montalbán. Adelante, señora Rocío. Buenas tardes, gusto en saludarlos. Igual. Fíjese algo, yo lo llamo por lo siguiente. Yo esta tarde acabo de oír una declaración del diputado José Guerra, uh-huh, donde él manifiesta de que nosotros tenemos que ir a las elecciones gubernamentales y de alcalde, porque es mentira que nosotros podemos lograr unas elecciones integrales. Yo quiero llamar a una reflexión, caballeros. Nosotros estamos saliendo a la calle y estamos comiendo bombas y arriesgando nuestras vidas por una solución integral en el país. Nosotros no podemos permitir que las muertes de todos los ciudadanos que están cayendo en esta lucha queden impunes. Es mentira que nosotros vamos a lograr algo con unas elecciones gubernamentales con este gobierno. Esta gente, así como desconocieron la Asamblea Nacional, van a desconocer los gobernadores y van a desconocer cualquier otra situación que no sea a favor de ellos. Es importante que nuestros políticos estén claros y estén a la altura de la situación a la cual estamos enfrentando. Los ciudadanos queremos y los vamos a acompañar hasta el final, pero a unas elecciones integrales, como lo propusieron en la mesa de diálogo. Queremos que se cumpla lo que se acordó en la mesa de diálogo. Bien, gracias a la señora Rocío desde Montalbán. Con respecto a eso, debo decir que el alcalde de Barquisimeto, Alfredo Ramos, quien es militante de la causa R, indicó en su cuenta personal de Twitter lo siguiente: ¿qué elecciones de gobernadores y alcaldes un carrizo? Yo no nací alcalde, nací libre, y lo que queremos todos es libertad y que Maduro se vaya. Si eso no es lo suficientemente claro, creo que no sé qué más podría hacerlo. Está muy claro, Alfredo Ramos. Una última llamada antes de irnos al corte comercial. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes, ¿cómo está Daniel y Omar? Hola, ¿con quién tenemos el gusto? Es Andrés Catalán de aquí de Mérida. Hola. Adelante. Andrés, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, yo lo que quería era decir realmente que ya estamos al tanto de que estamos tratando con personas que demócratas no son. Ellos llegaron con un fin, ellos se escudaron en el manto de la democracia, pero ellos en sí son dictadores comunistas, pero que utilizan el erario nacional es para su propio lucro, y Venezuela es su patio de concentración donde los venezolanos tenemos que vivir bajo sus leyes. Es mentira que van a haber elecciones. Ellos, mira, no se puede tratar con personas que no son demócratas. Ellos lo han dicho. Ellos tienen un discurso muy claro, ellos saben lo que quieren, ellos no van a acceder a que otro tenga el poder, a que los venezolanos puedan elegir. Estamos de verdad en una encrucijada y ya no hay ningún tipo de poder entendernos con ellos. Nada más fíjate en Venezolana de Televisión, el trío de disociados, que esos sí son disociados, que es Mango, Carvajalino y compañía, como ayer decían que ellos tienen escudriñado a todo el aparataje, que ellos espían a la gente. Ellos tienen un campo de entrenamiento debajo, me imagino que debe ser en Miraflores, donde ellos hacen todo tipo de tácticas psicológicas, donde tú oías por WhatsApp una serie de idioteces que lo que quieren es manipular la psique de venezolano y hacerlo sentir que no tiene una brújula, no tiene un destino. Pero Venezuela no tiene un destino, que es seguir manifestándose y seguir anhelando esas elecciones que nos deparan un nuevo camino. Así es, Andrés. Gracias. Gracias. Vamos al corte comercial y ya venimos con más comentarios de todos ustedes. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, tenemos un audio que tú habías referido, Daniel. Es correcto, el audio de la madre de Paola Ramírez, quien fue asesinada por los colectivos en el Táchira, y que el régimen quiere presentar como una muerte atribuible al partido de María Corina Machado. Pero vamos a escuchar qué es lo que dice la madre de la víctima. Adelante. Dijo, papá, ¿qué hago? Los colectivos están disparando, ¿qué hago? Entonces yo le digo, Joaquín, dígale a la niña, dígale que corre, que se esconde en algún lugar, La llamada se le cayó, no supe más, al ratico me llamaron que la habían matado, eso fue todo. ¿Cómo era ella, señora? Era una niña muy tranquila y muy buena, porque conmigo era muy buena y a trabajar, le gustaba trabajar y estudiar. Porque a ella le gustaba trabajar y estudiar. ¿Usted ha escuchado las versiones del gobierno, señora? ¿Qué tiene que decir al respecto? Que no diga más mentiras. Ya basta, ya no más. Que se haga justicia, pero con las personas que de verdad lo hicieron cosas. ¿Cuántos hijos tenía usted? 8. Ya que la menor. No, ella era la segunda de los mayores. ¿Y ella tenía hijos? No. Ella no es la primera persona que cae en estas circunstancias. Ya muchos venezolanos han caído aquí. ¿Qué pide usted, señora? Que se haga justicia, pero que sea una verdadera justicia. Con las personas que son. Bien, ahí estábamos escuchando las declaraciones de la señora madre de Paola Ramírez. A esa señora, la cual ustedes escucharon allí, pidiendo justicia, diciéndole al régimen que no mienta y diciendo además que su hija la llamó segundos, minutos antes de ser asesinada, indicándole que estaba recibiendo tiros por parte de los colectivos. A esa señora se la acaban de llevar del velorio de su hija, a ella y a su esposo, para que el CICPC quiere que cambien la declaración. Uh-huh. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando, ¿dónde estará la fiscal? Sigue desaparecida. Y los fiscales, porque la fiscal, también hay que entender, la fiscal es la cabeza de un organismo, y ese organismo se llama fiscalía, y está compuesto por varios fiscales. Uh-huh. Mire, póngase la pila, porque los juicios por responsabilidades en cuanto a violación de los derechos humanos son imprescriptibles. Tengan cuidado. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, Daniel. ¿Con quién tengo el gusto? Daniel y mi mamá, Raúl Guerra de Guatire. Estimado hermano querido, ¿cómo estás? Hola, Raúl, adelante. Muchas veces dije en intervención con ustedes mismos que los venezolanos que no se fija, que se fijaran en Fidel, que cumplió los Castro 59 años ahora en diciembre. Yo llevo 46 aquí. Menos estoy orgulloso, Daniel y mi mamá, de todos los venezolanos. Gracias. Caramba, Raúl. Raúl de Guatire, estimados amigos, es cubano, de origen cubano. Y ya vivió venezolano, venezolano de origen cubano. Uh-huh. Y él vivió una película y evidentemente todavía tiene razones para sentirse orgulloso de su segunda patria, que es esta, Venezuela, donde está viendo que todavía hay gente resistiendo. Uh-huh. A mí me parece muy importante que nosotros, por eso es que yo escucho tanto a los cubanos, porque siento que tienen mucho... Han tenido mucho que decirnos y durante muchísimo tiempo los ignoramos con aquella famosa frase de no vale, yo no creo. Nosotros no somos igual que Cuba. Bueno, pero... Afortunadamente todavía queda algo dentro de los venezolanos que se llama República que está empujándolos a la calle. Tenemos mensajes también a través del 3456, damos lectura a ellos y uno de los que nos llega, por ejemplo, dice así, ¿qué quieren los venezolanos? Cambio total, que se vaya Maduro y todo su combo de perversos. Hagan una pequeña encuesta y les va a servir de muestreo para ver que queremos reconstruir a nuestro país, pero sin ellos, dice Del Valle Lezama. Marisabel Fortunato nos dice, la aparición de Bernal en la madrugada era la señal para los colectivos. ¿Tú no oíste, Neomar, en cadena cuando Maduro amenazó con que tenían más de 170 mil motorizados para defender la revolución? Pregunta Lucy Lugo. Susana Castillo uh-huh. dice que hay vecinos de la parroquia San Pedro que no recibieron lo de la caja del CLAP por cacerolear. Ah, bueno. Bueno, ya empezó. Y debe ser que si no les dan la caja del CLAP van a dejar de cacerolear. Entonces, ¿tú crees que una persona que es opositora, si el régimen la castiga, va a dejar de ser opositora? Oye, están bien equivocados. Yo oí a Tarek El Aissami hoy hablando de que ahora viene el club de limpieza, creo. Entonces, me imagino que es un club que te va a traer limpia poceta, te va a traer el detergente. Mira, hermano. Te va a traer el blanqueador. Hermano, discúlpame. Si lo está ofreciendo Tarek El Aissami, yo recomiendo que no lo compren. Yo, de verdad le recomiendo que ese blanqueador y ese detergente en polvo que le venda a Tarek El Aissami, no lo compre. No lo toque. Por favor, ni lo toque. Ni lo toque. Yo dice por acá Miriam Macas de Los Teques, yo no quiero que Maduro ni sus esbirros se vayan. Yo lo que quiero es que paguen por todos los crímenes que han cometido. Y tenemos más llamadas a esta hora de la tarde. Le damos la bienvenida a un nuevo oyente. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? ¿Conmigo? Sí, con usted. Buenas tardes. Hola, mis cabilleros amados de Blancanieves. Hola, Blancanieves. Qué gusto. Oye, que mira, he tratado de comunicarme con ustedes, pero no he podido. Mire, Daniel y Neomarlo, yo los felicito. Para mí, ustedes son un orgullo para toda la juventud venezolana. Mira, yo los comparo a ustedes con Pablo de Tarso. Pablo de Tarso, que era el apóstol de Dios, defendía la verdad. Y a ti, Daniel, ustedes dos defienden la verdad con tanto estupor que yo me quedo aquí, muchos jóvenes en mi casa, y de verdad nos quedamos, de verdad, yo me quedo admirada de verdad de lo que son ustedes con la verdad. Yo digo, si ustedes siguen así, mire, algún día Dios los rescatará, que ya los tiene rescatados entre toda maldad. Mire, yo estuve en la marcha del 19 de abril. Ajá. Tragué bomba lacrimógena hasta que me cansé, pero me siento con paz y armonía, una alegría. Yo prefiero ver el pueblo así que verlo inerte. No desfallezcamos, sigamos en la lucha con mucho amor, con mucho ímpetu. Y mire, Radio Caracas Radio, mire, Oye, Daniel, gracias, Niomar, porque ese día tuvieron hasta las 8 de la noche informándonos. Mire, si no fuera por ese canal, yo los bendigo, paso por ahí, bendigo esa radio y los bendigo a ustedes. Que Dios les dé su bendición y su protección. Gracias. Yo los tengo en oración porque los tienen sitiados. Uh-huh. Y yo los tengo en oración y Dios los protegerá. Y el amor de todos los venezolanos que los queremos. Porque, mire, hay que ver cómo los quieren a ustedes ahí. Muchas cómo gracias. Cómo quieren esa emisora. Y bueno, Daniel y Niomar, quisiera decirles tantas cosas, pero no puedo extenderme porque hay muchos oyentes. Los quiero, los amo. Gracias. Besos, besos y abrazos de todo, de todo. De aquí de la comunidad de Caricuao, full sintonía. Así usted. Es. Gracias, Blancanieves. Blancanieves, te quiero mucho. Muchas gracias por todas tus palabras y tus bendiciones, que yo siempre las recibo con bien. Y quiero decirle además a la gente de Caricuao que sabemos. ¿Cómo nos reportan sintonía allí de Caricuao? Oíste, hay muchísima. Mira, imposible gente. Que a uno no se le termine aguando el guarapo. Gracias a Blancanieves, yo de verdad, nosotros hemos aquí, yo le digo sinceramente. Además, Blancanieves la conocemos en persona, que es una, que vino es un, para y es acá. Una persona muy especial. Yo le quiero decir lo siguiente. Yo, sinceramente, yo he estado en el activismo político. Yo he sido dirigente político a nivel regional, en Acción Democrática, todo el mundo lo sabe. Yo por las posiciones internas en Acción Democrática, yo decidí no seguir participando del activismo dentro de mi partido. Yo he recibido, y Neomar también, cientos de invitaciones a distintos partidos pidiéndonos sumarnos allá. Y yo les voy a decir algo sinceramente. En este momento, a nosotros la vida en las circunstancias nos puso frente a un micrófono y nos puso en una emisora como esta, haciendo una labor como esta. Por lo tanto, nosotros asumimos esta responsabilidad porque creemos que es mucho más importante estar en estos momentos en que se necesita la comunicación, estar frente a un micrófono, que estar montados en una tarima. Uh-huh. O estar montados en un pendón. Esa es la responsabilidad que nosotros hemos asumido, sin que eso signifique que no respetemos la actividad, el activismo que hacen otros, que es su momento y es su labor. Claro, el momento nuestro en esta circunstancia que vive la nación es estar acá frente a este micrófono mientras podamos. De repente en algún momento será necesario que estemos en otra labor o que no estemos más acá o lamentablemente no podamos seguir. Bueno, allá se verá. Pero en lo que nosotros corresponde, seguiremos aquí mientras podamos. Y lo hacemos con mucho cariño y agradecemos todas estas muestras de verdad. Tenemos que ir. Sí. Que más allá de anunciantes, más allá de lo crematístico, más allá de lo económico, más allá de un beneficio personal, a uno le llena muchísimo esta muestra de cariño como la de Blancanieves. Un gran abrazo a ella y a tantas personas que nos escuchan día a día. Ustedes son los que hacen posible, y esto no es un cliché, esto no es un lugar común. Ustedes son los que de alguna manera generan ese incentivo para que vengamos todos los días a hacer un programa acá compartiendo un rato. Vamos a hacer la pausa, tenemos una llamada antes. Vamos a la pausa y ya venimos con más llamadas y más participación. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Bien, rapidito. Un servicio público, ¿no? Sí, tenemos tres servicios públicos rapidito. Adelante. Los leo. Janet Rangel solicita Keppra de 100 miligramos. Keppra de 100 miligramos, de verdad, con urgencia. Para Janet Rangel, si puede ayudarlo, comuníquese al 0424-221-9312. Repito, 0424-221-9312. De igual manera, la señora Aura Rosa solicita pañales de adulto talla grande o M. Si puede ayudarla, comuníquese al 782-1574, acá en Caracas, 782-1574. Y finalmente, la señora Margarita solicita, y esto es un karma, la insulina Lantus. Insulina Lantus para la señora Margarita, 0416-728-7164, 0416-728-7164. Bien, saludos. Vamos a dedicarle un poquito a las redes sociales. Arroba RCR750 para el Periscope y para el Twitter. Acá nos dice Ana Pérez. Nos reporta su sintonía Ana Pérez desde allá, desde los Estados Unidos. Muchas gracias, Ana. Sabemos que siempre estás en sintonía. Ana Raquel Picón, que también siempre, siempre está en sintonía. Gabriel de Mendoza dice aquí, voy a tener que protestar frente a la emisora para que el programa dure 2 horas. No, porque es que si dura una hora es el tiempo perfecto. Porque así nosotros trabajamos lo suficiente y ustedes se quedan esperando más para el siguiente programa. Ese es el truco. Ese es el secreto. Francisco Morales nos dice, en Trujillo hubo un incendio y los bomberos no tenían los implementos para apagar el fuego, pero el gobierno sí tiene bombas y gas. Ah, bueno, esas son las prioridades. Eso ustedes lo saben, cuáles son las prioridades. Hugo Villegas nos dice, difícil escucharlos. Al saboteo constante de Abacán TV, ahora le sumamos la inoperancia de Movistar. Así sea diferido, los escuchamos. Eddie Manso nos dice, yo los sintonizo y agradezco la transmisión ante el silencio de la televisión nacional. Por acá nos dice Carelli, nos envía saludos desde México y nos agradece por la información siempre sobre la situación del país. Nos dice Jorge Flores, otra queja. Me da mucha rabia Neomar y Daniel, que me los tengo que calar de lunes a viernes solo una hora. Su excelente manejo de la política. Bueno, pero es que una hora es suficiente. Nos dice Luis Velázquez, nos envía su saludo desde Florida. Gracias, Luis. Y por acá también nos escribe desde Acarigua, Raúl Alcalá, dándonos las gracias por este programa. Gracias a ti, Raúl, por la sintonía. Bueno, Daniel, ¿qué más tienes por ahí? Aunque nosotros somos buenos como conspirando con los oyentes, porque recuerdo que la forma, bueno, además de todo lo accidentado que representó el cierre del programa de Iván Ballesteros, quien es el genuino dueño de este espacio, nosotros armamos una campaña cuando estábamos los sábados con los oyentes y fue lo mismo. Los sábados decían, una hora semanal no es suficiente, y así tuvimos una hora diaria. Sí. Quizá ahora sean 5 horas diarias, ¿no? ¿Quién quita? No, sí. Somos como Chávez, todos los que hablamos. Una cadena. ¿Tú crees que yo no tengo más nada que hacer? Que está aquí intentando no dejarte hablar. Saludamos. No, yo no puedo estar hablando tanto, Neomar. Eso es verdad. Si fuese en otro momento, porque imagínate, ¿a qué vengo yo a este programa? A evitar que tú hables. Sí. ¿Tú sabes lo que significaría para mí el trabajo inmenso que sería pasar 5 horas impidiéndote hablar? Eso sería demasiado. Por eso es que yo digo que es mejor que el programa dure una hora, porque imagínate, 5 horas aquí, ¿con qué voy a trabajar yo intentando evitar que Neomar hable? Saludamos. Imposible. Entonces, Daniel, por eso yo creo que es importante que el programa dure una hora nada más, para que Neomar sufra menos. Saludamos. ¿No? Yo estoy seguro que los oyentes están de acuerdo con esto que yo estoy diciendo. Saludamos. ¿No te crees tú, Neomar? Sí, estoy seguro de eso. Yo no aguantaría 5 horas en este traje. Sí, saludamos también a nuestro amigo Gabriel, que manda un reporte del tiempo. Dice que, bueno, la lluvia ha sido inclemente. Una lluvia que apareció de repente, ¿no? Como de repente han aparecido muchas cosas en los últimos días. Bajando hacia Guatire, Guarenas, el pavimento es una gelatina. Mucho cuidado los que bajan a esta hora de la tarde. Hola, Daniel y Neomar. Totalmente de acuerdo con la señora Blancanieves. Mil bendiciones para el señor también Jaime Nestares. Dice acá que es el que está como vigilante acá del emisor, y a los vigilantes de la emisora, dice ella, que siente a RCR como su gran familia. Esto lo dice Mariela Tarazona. Buenas tardes, Daniel. ¿Qué emisora tengo que sintonizar en Puerto La Cruz para poder oírlos? Entiendo, Daniel, que al ser esto una radio de amplitud modulada, llega a Puerto La Cruz con un sonido que, por supuesto, no es el mejor, pero llega a Puerto La Cruz la señal de RCR, imagino que en 750. Pero, si no, a través de internet, rcr.tv, y a través del Periscope, @RCR750. Tengo muchos comentarios acá también a través del canal en YouTube. Nos dice Albert Gamboa, nos envía saludos aquí por Twitter. Nos dice saludos y gracias por sus informaciones. A través de el canal en YouTube, hay algunos comentarios de cuentas que son anónimas. Y disculpe, si no me dan su nombre, yo no puedo leer los mensajes. No, que me están censurando, que ustedes son chavistas porque no leen mi mensaje. Mire, lo lamento. O sea, aparte de eso, otra cosa. Yo creo que si alguien no necesita demostrar si es chavista o opositor, son estos dos servidores que están aquí. Ahora, si hay alguna persona que desde el anonimato viene a insultarlo a uno, yo creo que queda bien claro cómo es la cosa. Bueno, ¿no? El último prominente que te dijo chavista a ti de manera velada fue Poleo, pero ya como que se le pasó la rabieta. No, porque la agarró ahorita fue con Nieto. ¿Tú sabes que tiene? Es por temporada. Claro, porque la gente de esa edad tiene fijaciones. No te metas con mi líder Poleo. Tiene unas fijaciones fijas. O sea, una semana para Nieto, una semana para... Es fijista, Poleo. Él es fijista. vamos a... Mensajito, rapidito aquí también. Aquí hay muchos mensajes. Lucrecia Hernández reporta su sintonía. Irene Osis nos envía también sus bendiciones. Igualmente lo hace por acá Armando Herrera desde Washington D.C. Salud, Raúl Yemiñame, saludos Raúl, que nos dice: si derrocaron a Gaddafi, Mussolini, Saddam Hussein, Ceausescu, ¿qué les hace pensar que no va a caer este dictador? Nos saluda por aquí Alberto Cadena, Álvaro, perdón, dice que tenemos una cadena de y así nos va, no, imposible, jamás. Saludos jamás a Madison del Paraíso, que también nos manda su abrazo. David Velázquez nos saluda desde New York. Daniel Libardo, te escribe Joao Gómez: al no estar prevenidos contra los colectivos, amarremos a los saboteadores y odiemos a los que sufren esta situación. Bueno, no entiendo mucho, pero lo leo. Omar Rivero nos dice: aquí en Cumaná tenemos al licenciado Eduardo Jaime, hace un periodismo de micrófono excelente. El otro era el licenciado Guillermo Campos, pero aparentemente lo sacaron por presión. Lo felicito. Un saludo a todos ustedes. Ligia Escobar, saludos. También a Adi Moreno, que también nos reporta sintonía. Rafael Ramos, que nos dice que desde el 4 de abril se ha contabilizado 1.289 arrestos a nivel nacional por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Saludos a Mena Pacheco, que también nos reporta sintonía. Victoria Duque, quien nos felicita por el programa. Gracias a ti, Victoria, por tu sintonía. A Francisco Aponte Rivas, igualmente a Alexander Ramones, Luis Pereira, Bea Zulberman, Norelis Caldera, Antonio Luis, Erika Maravell, Giovanni Yambona, Rafael Ramos, a Gerson Guzmán, a bueno, ya toda esta cantidad de gente. Cabillero, los quiero y los oigo todos los días, yo no me los pierdo, son como mi merienda diaria, dice Nora Guillén. También Lolimar está en sintonía, siempre Lolimar en sintonía. Neomar, pronto te llevo tu regalo y una torta, los quiero mucho, tienen a una hermana en mí. Saludos a mi amigo Brian Díaz, quien siempre nos hace saber su sintonía a través de las redes sociales. Saludos, Brian. Mira, gracias. Interesante ese dato que compartía, o que compartía el oyente, sobre las detenciones políticas y el número de presos políticos. Imagínate tú, nada, en menos de un mes, más de 1.200 nuevos presos políticos. Y eso que no está Zapatero en Venezuela. Entonces, Zapatero aquí, eso facilito podría estar en 2.000. Porque cuando está Zapatero dando vueltas por Caracas, ni te cuento cómo se anima la gente a meter, o se anima la nomenclatura de Maduro a meter presos políticos. A Zapatero lo llaman el exotanil de La Rioja. ¿De La Rioja? El tipo cuando llega a duerme. ¿Zapatero de La Rioja? ¿No Zapatero son los vinos? Creo que es de Castilla, creo. Creo que es de Castilla. Él es castellano, sí, creo. Sí. Castilla León, creo. O Castilla. No, no sé. Él es de Ayacucho, de donde lo parieron. Allá, de allá es él. Le tenemos llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Daniel y Neomar, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Con la señora Zuleima Rivas de Caricuá. Hola, Zuleima. Daniel, ojalá pudiera estar 10 horas con ese programa. Nada más con mandar a callar a Neomar me hace reír. Ah, pero usted lo que le gusta es que a mí me manden a callar. Paga el más bolsa en este caso. Mira, Daniel, Daniela, a pesar de todo lo que está pasando, yo quiero decirle al pueblo: si ahora no queremos elecciones, ahora queremos que te vayas, Maduro. Eso es lo que nosotros queremos. Y gracias, Neomar, disculpa, ¿viste? No, está bien. Bueno. Jugando se dicen las cosas. No, yo creía que le iba a pedir disculpas a Maduro. Ok. No, para atrás ni para coger impulso. Tenemos una llamada telefónica. Saludos a Johnny David Martínez Cohen, que desde San Cristóbal también nos escucha. Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Señora Carmen de Petare. Hola, Carmen. Hola, Carmen. Es la primera vez que los llamo, pero los escucho, bueno, desde hace mucho tiempo. Qué bueno. Qué bueno. Muchísimo tiempo, todas las tardes. Ah, estaba deseando hablar con usted. Me parece mentira que lo estoy escuchando por teléfono. Bueno, quiero felicitarlo y darle mi bendición. Bueno. Amén. Amén. Bueno, que San Miguel Arcángel me los cuide siempre, siempre, siempre. Amén. Que así sea. Siguen adelante, muchachos. Gracias, bueno, señora Carmen. Gracias, Carmen. Bueno, tenemos que ir al corte comercial. Yo no sé si tenemos rocola hoy. ¿Hay rocola por allí? Yo creo que sí. Yo no sé si sea propicio la rocola. ¿No es propicio la rocola? Yo creo que prefiero seguir compartiendo con los oyentes. Además que los hechos de los últimos días... La cantidad de muertos que ha habido esta semana... No son para alegrar. De asesinados por este régimen... Yo sinceramente les digo que yo tengo todos estos días, que yo me la paso escuchando música. Yo cuando vengo en carretera escucho música, cuando estoy frente a la computadora estoy escuchando música, siempre estoy escuchando música. Y todos estos hechos de los últimos días, yo no he escuchado música ni un minuto. Y he tenido gravísimos problemas para dormir, porque para empezar, entrar y salir aquí del paraíso en estos días ha sido, y entrar y salir de Caracas ha sido una locura. Entonces, nos disculpan, pero nosotros creemos que poner música en este momento no nos sentimos cómodos y no habrá rocola hoy. No. Pero habrá más llamadas. Vamos al corte, ya venimos con más participación. escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Seguimos. Lucy Lugo le manda saludos. ¿Qué mensaje tan bonito este? Le manda saludos a nuestros siempre compañeros, no voy a decir ex compañeros, porque son compañeros de esta casa. Valeria Escobar, Reymir Díaz, Alejandro Mendoza, Rafael Granados, que siempre los recuerda con cariño. Ellos estuvieron acá, inclusive un tiempo en el horario que nos precedía, de 3 a 4 de la tarde, y también les recordamos con mucho cariño. Mira, quiero leer este mensaje y sé que los oyentes van a ser solidarios con él, con este mensaje. Nuestra amiga Mari de España me está escribiendo a través de Twitter y me dice que a su hija la operan el lunes allá en España. Ella tiene un tumor en la cabeza. Uh-huh. Esa terrible enfermedad que seguramente la hija de Mari va a derrotar. Mari está pidiendo que a los que oran, a los que rezan, que pongan a su hija en oración. La van a operar el lunes, tiene un tumor en la cabeza. Mari, vamos a estar muy pendientes, voy a estar muy pendiente en mis redes, siempre pendiente de tu hijo, ¿ok? Y yo sé que esa enfermedad va a ser derrotada con la fuerza de las oraciones de la gente y con la fuerza también que tiene tu hija, que la heredó de ti, Mari. Y muchísimas gracias por ser un oyente tan consecuente con nosotros desde el primer día. Estaremos pendientes de Mari. Por acá tenemos muchos más mensajes. Así es. Esto es una locura. Saludamos aquí a Luisa López, a Samantha Albornoz, que dice, jamás, Daniel, una hora va a ser suficiente. Félix Luzardo desde Puerto Rico nos envía saludos. Ya tenemos otro amigo en Puerto Rico, que es el amigo, hoy se me olvidó el nombre, mi amigo Pimentel, Emilio. Gracias por tu sintonía siempre, Emilio. Oscar Portillo nos envía saludos desde Caricuao. Aquí está la gente de Caricuao presente. El bloque 38 de la UD5. Gracias, Oscar Portillo, por tu... nos dice Eduardo Bastida, uh-huh, que Zapatero es de Valladolid, uh-huh, Castilla León, ¿viste? Yo sabía que era castellano. Es castellano. Por allá. Oye, vale, qué pobrecita la gente de Valladolid, de verdad. Es natural la tendencia de las jóvenes generaciones. No queremos que cometan locuras, por lo menos no antes de que sea útil y razonable. Pero ¿cómo detener su espíritu combativo?, se pregunta este oyente. Tenemos unas llamadas, antes que se nos acabe el tiempo, uh-huh, les rogamos usarlo de forma efectiva. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Elena Díaz de La Candelaria. Hola, Elena. Hola, Elena. Bueno, mira, ante todo quiero decirles que la justa medida de ese programa ya fue suficientemente probada el miércoles 19 de abril. La justa medida son 2 horas. Así que ya eso está aprobado. Bueno, por lo demás, igual como todos los oyentes, quiero agradecerles el esfuerzo que hacen, el cariño y el amor que le tienen a Venezuela. Y igualmente para todos los demás ciudadanos que me escuchan, tenemos que ser fuertes, tenemos que seguir adelante y defender este país. Y como dijo por ahí alguien en un mensaje, dictadores que se le han dado de más arrechos que epa. El afrecho no, porque el afrecho en el pan. El afrecho es la mañana. No, el afrecho me cae mal, de verdad. No, bueno, nunca me ha gustado el afrecho. Hay gente que el afrecho la laxa. Sí, no, a mí el afrecho de verdad nunca me ha gustado, querida Elena. No, nunca. El afrecho para los pájaros, ¿verdad? Aquí nos dice Mari Rojas, Daniel, ahora resulta que no se va a poder usar ninguna de las redes para denunciar a esta narcodictadura. Bueno, no las usarán otros. No. Porque yo todas las redes que uso, las uso contra este régimen. No, Internet se ha convertido en la pesadilla de todos quienes tienen una intención totalitaria. Una última llamada antes de que se acabe el programa. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes, con Alicia Díaz. Hola, Alicia. Bienvenida, adelante. Gracias. Bueno, yo también quiero felicitarlo. Yo siempre decía que ustedes son mi chino y Nacho. Pero como se separaron, prefiero decir que son mis pimpinelas, porque los dos son bien apasionados, uno más que otro, pero son de verdad como unos hermanos y nos encanta el humor y su inteligencia, porque son jóvenes, pero muy, muy inteligentes. Gracias. Quería decirle que yo he visto mucho los videos de la muchacha del Táchira, sí, pero hay tres videos, pero hay un video que no sé si muchos los han visto, que se llama Conmoción, el momento del asesinato de la muchacha. Y se ve cuando ella viene como en una plaza con un compañero y hay un grupo de motorizados y unos se bajan y separan a la pareja. Y lo están grabando unas muchachas que estaban cerca. y le dicen los tumban al muchacho y a la muchacha le dicen corre. Uh-huh. Y se ve cuando la muchacha corre y las muchachas que están grabando dicen la van a matar. En eso los motorizados se montaron y todo el grupo salió hacia la esquina y fue cuando la matan. No sé si mucho, yo he querido pasárselos a ustedes. Uh-huh. Para que lo vean. Se llama Conmoción, el momento de asesinato de la joven del Táchira. Es que, mi estimada Alicia, esos videos los ha visto todo el mundo y son noticia crimen. O sea, no hay manera de argumentar de manera distinta a cómo se ve las cosas en el video. El video es la prueba material de quienes asesinaron a esa muchacha. Pero ayer sale Reverol y sale con el cuento de que fue un muchacho de un apartamento y que además es militante del partido de María Corina Machado. Y es que en estos sistemas totalitarios o totalizantes, porque bueno, no podemos decir que es totalitario todavía, bueno, la verdad no es racional. O sea, no es que usted vio que eso pasó y esa es la verdad, que es lo que todo el mundo sabe. No, la verdad se construye. La verdad usted la arma a su conveniencia y en eso es que andan esta gente. Vamos a, para terminar, a leer una gran cantidad de mensajes que tenemos a través de nuestra cuenta en Facebook. Y así nos va en Facebook. Si usted nos quiere seguir en Facebook, ahí colocamos mucha información de, sobre todo los programas, los montamos anteriores, aquí grabados, cortesía de La Cabilla. Alejandro Bendaño Cárdenas, siempre desde el estado Táchira, junto a su mamá, viéndonos y haciéndonos saber su sintonía. Omar Isturiz desde México, con mucha preocupación por la situación de Venezuela. Los escuchamos todos los días. Un gran abrazo y sigan adelante. Gracias, Omar. José Gracias. Francisco Rojas Marín, cuídense mucho. Ustedes hacen muchísimo. Mis respetos. Gracias, José Francisco. Freddy García nos dice, con respecto al comentario del amigo Alfredo Ramos, por el cual siento particular respeto, con respecto a la cuestión de que no nació alcalde, que eso de las elecciones ahorita en este momento no es, decía Alfredo Ramos, lo que él estaría esperando. Freddy García nos hace el siguiente comentario. Les comento que de darse la convocatoria a las elecciones de gobernadores y alcaldes, hay que participar porque no se les puede dar ventaja. Bueno, es que el asunto es que en tiranía la ventaja siempre la tiene el tirano. Yo les digo sinceramente eso, pero cada quien allá con su conciencia. Saludos de Coff Harbor, Australia. Nos manda Luis Raúl Castañeda Valero. Fuerza y Cabilla. Bueno, eso me gusta ese saludo. Rafael Antonio Herranz igualmente nos envía saludos desde España, siempre oyéndonos, y le manda miles de bendiciones a la hija de Mari desde España. Nos vamos saludando a Elisa Martín de Macarao, a Edgar Díaz de San Bernardino, también a Luisa López, a Fernando Ferrer, a Joaquín Lombardi, siempre también desde España, a Giancarlo Celestino González, Jesús Martínez Marín, Patricia Canepa, Gabriel de Mendoza, a la gente de Tequechepi, que está también en sintonía. Nos vamos. Este programa se acabó por hoy, pero nosotros seguiremos siempre informando a través de nuestras redes sociales, @RCR750. Hasta el lunes. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YAsínosVa, @DelaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM.